Vamos a orar, ¿le parece? Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. Y en esta tarde nos ponemos delante de tu presencia, Padre. Sabemos que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor, quieres confrontar muchas cosas que tenemos nosotros, Señor, y aquí estamos, Señor, haciendo tu perfecta voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer Deuteronomio 28:2. Para muchos un texto muy conocido, sobre todo aquellos que andan atrás de las bendiciones. Deuteronomio 28:2. ¿Lo tiene? Dice: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Pero también vamos a, aquí un paréntesis, vamos a ver Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones, examino las intenciones secretas, a todos les doy la debida recompensa según lo merezcan sus acciones. Bueno, esta es la segunda parte de la primera, pero bueno, por alguna razón no apareció la primera. Esta era la segunda parte y vamos a entrar en materia, como dicen. Vemos que en Deuteronomio 28:2 dice: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y usted puede seguir viendo el verso 3, el 4, el 5, todos, como Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Pero las bendiciones que vemos son materiales, por decirlo así. Algunas son espirituales. Pero vamos a ver cómo Dios derrama algunas bendiciones sobre nosotros. Quiere derramar unas bendiciones sobre nosotros. Pero nosotros estamos como esos niños que no se dejan inyectar. ¿Sí los ha visto? Que los quieren inyectar y el niño corre para que no lo inyecten. Fíjese que muchas veces este es la introducción del otro sermón que les debo, ¿sale? Para agarrarle más o menos la onda, el hilo. Vamos a hablar español, Mario, así es que si no entiendes algunas cosas, ya luego te pasamos un diccionario. Un diccionario personal. Ok, Dios quiere de nosotros algo mucho más diferente de lo que nosotros somos. Y aquí nos empezamos a analizar. En Deuteronomio 28 dice que Dios va a derramar bendiciones. Pero cuando los discípulos iban en la barca, Jesús les dijo: vamos a la barca a cruzar del otro lado. Los discípulos, algunos eran pescadores. Y cuando se encuentran en medio de la tormenta, empiezan a clamar, dice la palabra de Dios, que estaban asustados, estaban espantados. Y despiertan al Señor y le dicen: Señor, despiértate, que nos hundimos, nos ahogamos, Señor, ¿por qué estás dormido? El Señor los confronta con una palabra y les dice: ¿no tienen fe? En muchas versiones dicen: ¿tienen tan poca fe? El Señor Jesús llevó a los discípulos al plano que ellos conocían muy bien, ese plano, ese lugar de lucha que tenían diariamente. Cuando iban a pescar, ellos sabían cómo enfrentarse a las tormentas. Cuando iban a pescar, sabían cómo esperar el viento, cómo hacer muchas cosas que un pescador hace. Pero resulta que el Señor Jesús los llevó a ese plano no para que demostraran sus habilidades, sino para que demostraran su fe. Por eso le dice: ¿tienen tan poca fe? Yo creo que les dijo, viene la, están viendo la tormenta y no se hincan. ¿Por qué no? ¿Qué esperaba Dios? ¿Qué esperaba el Señor Jesús de sus discípulos? No sus fuerzas, no sus habilidades. No esperaba que ellos impusieran su sabiduría de cómo enfrentar esa situación. Dios quería que oraran, que clamaran a Dios. Pero ellos estaban enfocados en otras cosas. Si usted ve los evangelios, la mayoría de veces se la pasaban peleando. Oye, ¿quién va a ser el mayor? No, yo voy a ser el mayor. No, yo voy a ser el que va a estar sentado a la derecha y yo a la izquierda del Señor. Se la pasaban peleando por situaciones de esas, pero no buscaban aumentar su fe. La pregunta para nosotros es, ¿en qué estamos enfocando nuestro tiempo como creyentes, como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra prioridad como hijos de Dios? ¿A qué transformamos lo que Dios llama bendiciones para nuestras vidas? Hay muchas reuniones de oración y son padres esas reuniones de oración. Lo malo de esas reuniones de oración es que casi el 90% de los que piden una petición, se lo aclaro mejor. En una iglesia donde nosotros crecimos, todos los miércoles hacían reunión de oración. Se juntaban muchas personas y el 90% de peticiones de oraciones es que quiero que Dios me bendiga con un mejor trabajo. ¿Es malo eso? No es malo. Quiero que Dios me bendiga con un mejor carro. Quiero que Dios me bendiga con una mejor casa y cosas como esas. Y entonces, pues yo recién convertido decía, híjoles, ¿y yo qué pido? Yo a lo más que llegaba era bicicleta, bueno, una bicicleta, sí. Pero había algo dentro de mí que me decía, es que no es lo que yo quiero para ti, quiero otras cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros? ¿Qué quiere Dios del hermano Inocencio? ¿Discípulos de qué? De evangelismo. Que sepan hablarle a la gente, que no sepan hablarle a la mente, que sepan hablarle al corazón. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. Muchas veces, entonces, nos pasamos una vida muy diferente a la que Dios quiere. Los discípulos le decían, Señor, sálvanos, rescátanos. Nosotros, en ocasiones estamos en situaciones tan difíciles, pero tan difíciles, que Dios dice, bueno, estás pasando por una situación muy difícil, que si tú te hubieras aplicado en esta situación donde yo te estoy poniendo, si te hubieras enfocado en hacer crecer tu fe, créeme que esta situación no sería nada difícil para tu vida. Pero tú quisiste vivir otra vida que yo no te di. Por eso dice en Jeremías, engañoso es el corazón. Porque nosotros nos acercamos al Señor y cuando escuchamos la palabra bendición, ya estamos imaginándonos una cuenta en el banco. Y estamos imaginándonos carros, no sé, muchas cosas. Bueno, le digo porque eso a mí me enseñaron. Y nos enfocamos tanto en ese tipo de bendiciones que, si lo vemos en Mateo 6:33, son añadiduras. Y eso, si Dios las quiere poner. Algún día alguien aquí, a ver si no me echo de cabeza. Algún día alguien aquí, bueno, ¿saben qué es un papalote? Ah, ok. ¿Algún día alguien aquí hizo un papalote? ¿Lo voló? ¿Y qué le hacía cuando se iba más allá y el aire lo empezaba a revolver? ¿Qué hacía? Y le poníamos más cola, ¿no? Para que pesara más. Esas son las añadiduras. Eso, las añadiduras. Y al final soltábamos el papalote y se iba quién sabe hasta dónde. Pero esas son las añadiduras. Dios no quiere añadiduras para nosotros. No quiere que nos enfoquemos en añadiduras. Vamos a autoanalizarnos. Primero, los discípulos duraron 3 años con el Señor Jesús. A los 4 o 5 años, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Enseñando, haciendo milagros, sanando a los enfermos, predicando. Hablaba, el Señor los transportaba, se iban de un lugar a otro y ¿cree que usted cree que Dios todavía puede hacer esas cosas en nuestras vidas? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero ahora, ¿en qué barca estamos? ¿En la de Jesús o en la nuestra propia? Dios quiere entonces que nosotros, en nosotros, en nuestras vidas, se esté desarrollando el hombre que Dios quiere que seamos. No el hombre que pide, no el hombre que exige, no el hombre que dice, Señor, me bendices aquí y ahora. No, Dios quiere que nos rindamos delante de Él, porque Él quiere algo muy, muy, muy, créame, muy diferente a lo que somos ahorita. Si usted se analiza, yo a veces me analizo y la verdad me da vergüenza ser el tipo de hombre o de tipo de cristiano que soy hasta el día de hoy. Es a lo mejor para pantallar a otro, me dicen, hermano, ¿cuántos años tienes de cristiano? 25 años, hermano. ¿Dones? ¿Cuántos dones te ha dado el Señor? Pues me llamo Don Dagoberto, me dicen Don Dagoberto a veces. Porque nosotros estamos buscando más otras cosas que el Señor no quiere en ese instante darnos. El Señor quiere un carácter que sepa usar los dones del Señor. Que el Señor quiere que hacer de nosotros aptos para su reino, trabajadores aptos para su reino. No sienta vergüenza, pero examínese qué ha hecho durante toda su vida como cristiano. Más bien, sienta vergüenza. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho? Perder el tiempo en preocuparnos por situaciones que no deberíamos estarnos preocupando, luchando con, Señor, ¿por qué me va tan mal en la vida? Señor, ¿por qué me quieres aplastar con tantos problemas? Cuando realmente el Señor está diciendo de nosotros, ay, hijo, me das pena. Me das pena porque yo esperaba a los 10 años de convertido mínimo, yo esperaba algo tremendo de ti. Yo esperaba frutos. Yo esperaba un trabajador, ¿cómo se dice? Provechoso. Pero muchas veces nosotros así nos sentimos con nuestros hijos. Esperamos una cosa de nuestros hijos, crecen, toman sus decisiones y son otra cosa. Y nos sentimos frustrados. Bueno, nosotros sí, porque somos humanos. Pero imagínense, yo creo que el versículo donde dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios no está de sobra. Porque realmente lo hemos contristado. Porque deberíamos estar viviendo como verdaderos creyentes de Jesucristo. Pero realmente estamos viviendo como ¿qué se imagina usted? Ahí se lo dejo de tarea. Esta enseñanza, todavía no empiezo, se llama el privilegio de ser cristiano. El privilegio de ser cristiano. Muchas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y si usted recapacita hasta el día de hoy, puede examinar su vida y decirse, ¿ha valido la pena para mi Señor estos tantos años que tengo caminando con Él? ¿Han valido la pena? ¿Dios puede estar gustoso con mi trabajo? ¿Dios está feliz conmigo? ¿O está decepcionado? ¿O está triste conmigo? Vamos a, ahora sí, vamos a entrar. Mateo 16, 24, 26. Mateo Mateo 16, 24 al 26, bueno, me encanta leer la Nueva Traducción Viviente, porque habla más en castellano, en español. Mateo 16, 24 al 26 dice: Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. El 26 dice: ¿Y qué de beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que servir al Señor Jesucristo? ¿Qué puede ser algo tanto más, tan importante como para ser, discúlpenme la palabra, tan mediocres en nuestra vida cristiana? Tan tibios. El Señor Jesús dice: si quieres ser mi seguidor, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir. Gracias a Dios que ya no somos egoístas, ¿verdad? Ya me estoy quedando sordo, no escuché ni un amén. Punto número uno, entonces, que estorba para trabajar con el Señor: ser egoísta. Egoístas con Dios. ¿Qué es lo que no queremos? Tomar la cruz del Señor Jesús y seguirle. No queremos tener la vida del Señor Jesús, la queremos tener, la de bendiciones, pero no la de sufrimientos, no la de padecimientos. Queremos un tipo de vida, como le vuelvo a decir, llena de bendiciones terrenales. Pero imagínese usted, si, ¿qué tipo de cristianos somos? Como si alguien dice que hay tipos de cristianos, que hay cristianos águilas y cristianos gallinas. Yo creo que algunos han visto una gallina, ¿de dónde toma su alimento, verdad? Aquí Santiago es experto en eso. La gallina se la pasa rascando en la tierra para sacar su comida, sus gusanitos. Y bueno, ahí le dejo de tarea qué tipo de cristianos somos. Si estamos siempre buscando en la tierra una bendición, o realmente queremos servir al Señor. ¿Qué beneficio entonces, dice, obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? En otras palabras también, ¿hay algo más, hay algo que valga más que tu familia? ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Que es más importante las bendiciones terrenales que buscar a Dios? Muchas veces eso le enseñamos a nuestros hijos. Si con trabajos se salvan los hijos de un hombre íntegro, ahora imagínense si les enseñamos diciéndoles: no, hijo, lo más importante no es servir a Dios, lo más importante es que tú estés bien económicamente, que no te preocupes por nada, y ese nada incluye tu salvación, Dios. Entonces, muchas veces nos enfocamos tanto en el precio de ser cristiano y en lo difícil que es seguir a Cristo. Y más cuando el Señor Jesús dice claramente: si alguno quiere seguirme, entonces debe renunciar a su propia vida. Renunciar a nuestros propios gustos. Renunciar a nuestros propios proyectos, a nuestras propias ideas. Muchas veces, para muchos de nosotros, puede ser muy difícil hacer esto, y especialmente cuando uno no ve las bendiciones de Dios inmediatamente. Pero nos olvidamos de algo muy importante. Nos olvidamos que si el Señor Jesús nos está llamando, Él no nos va a usar como nosotros llegamos, débiles, sin fuerzas, sin capacidad. Él nos va a equipar de una manera muy poderosa, muy, muy, muy poderosa. Pero, volvemos al tema, como nos enfocamos en otro tipo de vida, despreciamos y desechamos lo que Dios tiene para nosotros. Número uno, recibimos la compañía personal de Jesucristo. ¿A quién no le encanta caminar diario con el Señor Jesucristo? ¿A quién no le encanta saber que el Señor te está hablando al oído? Que el Señor te diga, bueno, que en ocasiones te haga bromas como un amigo. Tener una relación tan bonita con el Señor, tan hermosa, pero que por los afanes de la vida, lo único que hacemos es reclamarle. Oye, Señor, pues qué padre, ¿verdad? Que andes conmigo, pero siempre en mi Astro 92, pues sí hay que cambiarle, ¿no? Oye, Señor, pues tantas cosas que podemos reclamarle al Señor. En lugar de agradecer que a Dios Todopoderoso anda de nuestro lado, está de nuestro lado, camina de nuestro lado y que a Él le agradó hacernos compañía, porque a nosotros no lo buscamos a Él, Él fue el que nos buscó a nosotros. Él fue el que quiso que nosotros fuéramos sus amigos. Entonces, recibimos la compañía personal del Señor Jesucristo. Manda a sus ángeles, como sabemos, envía a su espíritu, pero dice que recibimos de manera personal su compañía. Vamos a ver Salmo 25, 14. ¿Con quién es la comunión íntima de Dios? Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, esta comunión íntima es con los que le temen al Señor. No es a los que le tienen miedo y se andan escondiendo, sino a los que lo respetan de grande manera, a los que se acatan a sus leyes, a sus órdenes. En Salmo 91, 14 al 16, fíjese, esta es una de las promesas que Dios nos hace a nosotros. Bueno, a los que le buscan con todo su corazón, a los que quieren buscarlo con todo su corazón, dice, yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. No dice, porque Él ama mis bendiciones, o porque me busca por mis bendiciones. No, dice, porque me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré, yo mismo estaré con Él, lo libraré de la angustia, y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida y le haré gozar de mi salvación. Gozar de la salvación. Entonces, fíjese, yo lo pondré a salvo del alcance de todos porque Él me ama y me conoce. No pide más el Señor. Que lo ames y que lo conozcas. ¿Cómo se puede amar a alguien o cómo se puede caminar a alguien sin amarlo? ¿O cómo vive una pareja 30 años, 40 años sin amarse, pero siguen caminando juntos? En los pueblos, yo soy de pueblo y también he visitado muchísimos pueblos, mucha gente está casada por compromiso. Muchos por costumbre. Y hace poco platicábamos con mi esposa. Muchos están casados por despecho. Porque ya no se pudieron casar con la persona que amaban. Pues ahora, para que le duela, también me caso con otro. Y entonces, ¿cómo viven toda su vida? ¿Cómo viven dos personas que no se aman? Y pues al final se muere y no sé si dicen gracias, Señor. Porque se acabó un sufrimiento, porque nunca existió amor. Existió cariño, existió amistad, pero nunca existió amor. ¿Cómo podemos caminar entonces nosotros con el Señor si no lo amamos? Si no amamos lo que Él es. Si Él fuera ser humano así como nosotros, pues amáramos su chequera, su bolsillo, su cartera. Lo siguiéramos por eso. O bueno, muchos lo siguen por eso. Pero en cuanto a lo que Él quiere, que realmente hay un amor genuino hacia Él, híjoles, creo que está difícil la tarea, ¿no? ¿Cómo amamos al Señor? ¿Por qué lo amamos? ¿Por lo que nos da o por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Entonces, fíjese, tanta amistad tiene el Señor con nosotros que en Isaías 41:13 dice: porque yo el Señor, tu Dios personal, te he tomado de la mano y te he dicho: no tengas miedo, yo te ayudo. No te asustes, yo siempre estoy contigo. ¿Cuántas veces? Bueno, muchos de nosotros hemos salido a misiones, hemos ido a lugares donde no quisiéramos ir, hemos estado en lugares donde no quisiéramos estar, con gente que no quisiéramos estar, porque los hermanos son bien buena onda en ocasiones. Dicen: hermano, lo invito a mi pueblo. Pues allá fíjese que nos corretean, a veces nos agarran a pedradas y bueno. Y pues ya va uno bien orado de aquí: ay, Señor, que no me vaya a tocar una pedrada por ahí de a de veras. Cosas como esas, ahorita no voy a profundizar en eso, pero de tantas cosas nos ha librado el Señor. En lo personal, nos ha librado de muchísimas cosas. Nos libró de una vez de ser corridos de un pueblo a machetazos, a pedradas. Pero esta palabra dice: porque yo el Señor tu Dios te he tomado de la mano derecha y te he dicho: no tengas miedo, yo te ayudo. Y en muchas circunstancias de nuestras vidas el Señor nos ha dicho eso: no tengas miedo, yo te ayudo. ¿Puede una persona que no se sienta amada, pero que ya está comprometida viviendo por toda su vida, ayudar a otra? Sí. ¿Por qué? Porque cuando usted hace valer su palabra, la hace valer, aunque no haya correspondencia, aunque no le correspondan de la misma manera. Usted ama, y si usted dice: no sé, te voy a hacer esto contigo, vamos a ir a tal parte, aunque no haya amor, ya hay compromiso, vamos. Muchas veces el Señor hace esto con nosotros. Muchas veces nosotros no le amamos, pero Él dice: yo estaré contigo siempre, hasta el fin del mundo. Aunque no le amemos, nosotros muchas veces hemos visto todo eso. Aunque no le amemos, Él ahí está con nosotros. Entonces, Jesús no es un amigo temporal. Si nosotros queremos verlo así, Jesús no es un amigo temporal. Él es un amigo de por vida. Así es que si usted piensa tener un compañero, un amigo de por vida, que nunca le falle, está el Señor Jesucristo. Él nunca lo deja, nunca lo abandonará. ¿Quiere tener un maestro? El Espíritu Santo está siempre con nosotros. Un consejero, un modelo a seguir, quien te ayude en cada situación de tu vida, Él es Jesucristo. Esa es una de las bendiciones que se nos olvida. Es una de las bendiciones que desechamos. Entonces, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero venció sobre todo pecado. Así es que cuando te sientas atribulado por el pecado, sientas que te quiere destruir, clama al Señor. Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él nos ayuda a salir de las tentaciones, de las pruebas, de las luchas. Nos ayuda en muchas circunstancias. Con Él, bueno, con Dios, con el Señor Jesús, no solamente podemos hablar cosas relacionadas a la Biblia, podemos hablar de nuestras propias debilidades. Mira, Señor, le batallo mucho con este pecado. Parece que a veces es más fuerte que yo, Señor, ¿qué hago? Y ahí nos pasamos platicando con el Señor, pero bueno, ahí desarrollamos una amistad muy padre con el Señor. Lo conocemos más. Entonces, Él está con nosotros en cualquier adversidad. Fíjese, y tan bueno es con nosotros que siempre nos está cubriendo con su mano poderosa. Entonces podemos acudir a Él, decirle, Señor, ayúdame, porque me siento débil. Ayúdame, Señor, porque siento que flaqueo. A veces no tengo fuerzas para seguir adelante, Señor. Ayúdame. Y el Señor nos dice que Él le da fuerzas al cansado y es fuerza al que no tiene ninguna fuerza. Entonces, Él nunca nos va a abandonar. Él nunca va a huir ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación difícil. Nunca. Ante cualquier cosa que nos enfrentemos, nunca nos va a abandonar. Fíjese, viene a mi mente mi primer viaje misionero que hice forzosamente, pero a fuerzas. Resulta que en la iglesia donde nos convertimos, nosotros teníamos 3 meses de convertidos y bueno, yo no sabía qué hacía un misionero y qué es lo que pasaba el misionero y por no saber, pues no me agradaba ser misionero. Entonces, yo soy de Michoacán, del estado más bonito de la República. Entonces, pues total, me dicen, hermanos, les llegaron 3 cajas así grandes de ropa, llenas de ropa. Dicen, hermanos, alguien de aquí que conozca las tierras de Michoacán, porque tenemos esta ropa para mandarla. Y yo me hacía así. Hermanos, ¿alguien de Michoacán? No, pues nadie. Hermanos, necesitamos a alguien que conozca ya para Michoacán, ¿alguien? Nadie. Híjole, Señor. Pues, y yo conozco bien. Tengo amigos por allá. El hermano Dago. A ver, hermano, ven para acá. Total, me mandan a Michoacán con las 3 cajotas de ropa, cosa que no me gusta cargar tanto equipaje, pero bueno. Entonces me mandaron a Michoacán, llego allá a las 6 de la mañana al embarcadero, donde salen las lanchas para Janitzio, y no había una lancha, el servicio empieza hasta como a las 10 de la mañana, 10 y media, pero entonces ya había una persona ahí que ya iba de salida para la isla. Y le digo, oye, ¿cuánto me cobras por llevarme estas cajitas? Esta ropita que traigo ahí. No, pues te cobro tanto, órale pues. Y luego, como yo tengo conocidos allá, digo, voy a visitar a fulanito tal. Pues te lo dejo más barato, vámonos. Me subo, entonces a medio camino empezamos a platicar. Bueno, íbamos platicando, a medio camino me dice, oye, los cristianos me caen muy gordos. Y dice, conozco un pastor ahí en la isla. Dijo, si pudiera, lo mataba. Híjole, Señor. Dije, bueno, y eran las 6 de la mañana. El agua estaba, como no se imagina, fría. Dije, bueno, Señor, lo bueno es que sé nadar. La ropa, pues ahí está. Y, sí, ¿por qué? No, me empieza a decir un montón de cosas y cuando ya me sentí preparado, ya cuando dije, bueno, ya está, el agua está friecita, y dije, ya le tanteé más o menos, esto no iba a llegar. Le digo, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. ¿Eres cristiano? Sí. Ah, pero tú no has de ser igual que eso. Y, ay, Señor, gracias. ¿Qué esperaban? Yo también esperaba que me hubiera aventado el agua. Entonces, vi este cuidado de Dios sobre mi vida. Que por muy mala que se vea la gente, la situación, cuando Dios te manda una parte, vas a llegar porque vas a llegar. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier cosa, cuando Dios te está respaldando, cuando estás trabajando para Él, Dios va a estar siempre contigo. Y esta es una de las promesas que nos han acompañado durante mucho tiempo. Entonces, esta es una de las bendiciones que tenemos, un privilegio, tener la compañía del Señor Jesús en nuestras vidas. Pero si nosotros estamos con otro pensamiento, pues imagínese. Otro de los beneficios o privilegios que tenemos de ser cristiano es que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo a nuestras vidas. No un carro, no la casa, gracias a Dios que nos ha dado, pero nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su primer trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas? Convencernos de pecado. Convencernos de lo que estamos haciendo mal delante de Dios. Otra de las cosas que nos impulsa a hacer el Espíritu Santo es hablarles del mensaje de Jesucristo a otros. Darles el mensaje de Jesucristo a otros. Él siempre está hablando en nuestras vidas. Él siempre nos está confrontando con el tipo de pecado que tenemos, con el tipo de vida que tenemos, con el tipo de futuro que nosotros tenemos. Se ha dado cuenta que muchas ocasiones peleamos con Dios, porque no es como, no, la vida cristiana no es como nosotros nos la imaginábamos. La vida cristiana no es como nosotros la habíamos ideado. Nosotros a lo mejor a los 10 años, a los 15 años de cristianos, ya nos imaginábamos, no, pues ya para entonces, si el hermano ya tiene un carrazo, pues yo también lo voy a tener. Si tiene una casota, pues yo también la voy a tener. Nomás voy a meter a servirle bien al Señor para que me dé. Error. Error, porque entonces estamos haciendo malas cosas. Y el Espíritu Santo nos vuelve a decir, hey, alíñate. Alíñate porque a donde te voy a llevar a pelear, necesito que aprendas a defenderte de tantas cosas. Pero si tú estás luchando por otra cosa, porque, no sé, porque eres el cavernario Galindo, pero estás queriendo ser mil máscaras, pues no. Entonces muchas veces estamos viviendo una vida que nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Nada que ver con lo que Dios espera de nosotros. Grábeselo a veces, nada, nada que ver. Entonces, otra de las cosas o beneficios o bendiciones tan tremendas que tenemos en nuestras vidas y que el Señor quiere dar a nuestras vidas, lo vemos en Hechos 1:8. Dice, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Perdón, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a mucha gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Fíjese, eso es lo que quiere el Espíritu Santo de nosotros. Capacitarnos, nos da poder para ser testigos de Él, para hablar a la gente acerca de Él, en donde quiera que estemos. No nada más en la iglesia o no nada más afuerita de la iglesia, donde quiera que estemos. Pero muchos cristianos parece que tenemos una cobertura como las compañías telefónicas. Unos tienen Telcel, otros tienen otras y otras y otras. El chiste es que cuando un día yo me cambié de compañía, me fui a un pueblo y no tenía cobertura. Y con otra compañía sí tenía cobertura. Muchos cristianos así se sienten, que si no están en la iglesia, pues si están en la iglesia, Dios está con ellos. Cuando ya salen lejos de la iglesia, dicen, no, pues al cabo Dios ya no me ve. Dios no se va a dar cuenta que yo ando jugándole ahí al medio cristiano. Entonces, nosotros a donde quiera que vayamos, tenemos poder si es que creemos que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Entonces, esa es otra tremenda bendición sobre nuestras vidas. Se valora o no se valora, esa bendición está sobre nuestras vidas. Marcos 16, 17 y 18 dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. A los que creen expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Fíjese, este tipo de bendiciones tremendas Dios quiere que las desarrollemos. Quiere Dios que se hagan un constante en nuestras vidas. No los reclamos, no las quejas. No, Señor, es que, híjoles, no voy a la iglesia porque no lo trago. No me cae bien. Nos estamos peleando por cosas que nada que ver. El Señor quiere algo más tremendo en nuestras vidas. El Señor quiere esto de sus hijos, de los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Pues esto espera Dios de nosotros. Que en su nombre nos acompañarán muchas señales milagrosas. En su nombre expulsar demonios. ¿Por qué vamos a expulsar demonios? Porque somos trabajadores de Jesucristo. Un demonio le tiene miedo a un trabajador de Jesucristo. Un demonio no le tiene miedo a un mediocre. Ayer platicaba un poco con los de la alabanza y les comentaba algo. Les decía que había un pastor, un hermano que estaba en alabanza y por circunstancias difíciles se salió de la iglesia, pero después regresó porque se topó con unos artistas cristianos de nuestro tiempo. Entonces, estos artistas cristianos le demostraron que no eran cristianos, que más bien a ellos les importaba crear música para que hubiera bendición. Entonces, él se volvió, ya no quiso saber nada de Jesucristo, pero cuando empezó a hablar con estos hombres, él empezó a decir, por ejemplo, le decían, ¿cuántos se van a ir al cielo? Si el Señor Jesucristo llegara aquí en este instante, ¿cuántos irían al cielo? Hablando de todos esos artistas que estaban ahí. Y todos dicen, ¡amén! Y él no dijo amén. Y le dicen, ¿por qué no dijiste amén? ¿Tú no te vas a ir con el Señor? Y él dice, una, no soy cristiano como ustedes. Otra, los demonios también creen y tiemblan. Dijeron, no, a ver. Cristianito. Total, platican con él, se hacen de enemistades porque él quería seguir al Señor con todo su corazón, lo siguió. Total, lo llaman a una radiodifusora cristiana. Él está en la radiodifusora cristiana. Pero entonces empieza a poner todo tipo de música cristiana que le mandan, todo tipo. Entonces él conoce a una señora que su hija tenía un problema espiritual, que tenía un demonio. Entonces resulta que este hermano le dice, escucha mi programa de radio, te va a bendecir. Y total, pues ella escucha el programa de radio, todo, y ya luego un día dice el muchacho, el hermano, dice: voy a ir a orar a tu casa a las 7 de la noche, voy a ir a orar por ti. Ah, bueno, total que no pudo, hubo problemas en el día, todo, no pudo. Le habla como a las 6 de la tarde a la muchacha y le dice: ¿sabes qué? No puedo ir, se me dificultaron muchas cosas, todo. Y la muchacha le contesta: no te preocupes, él me dijo que no ibas a venir. Y se queda así. Ah, y al día siguiente él va a las 7 de la mañana, está: a ver, repíteme lo que me dijiste. Ah, sí, es que él me dijo que no ibas a venir. ¿Quién es él? Pues ya estaban hablando de él, el demonio. Y dice: bueno, pero escucha la radio. Dice: no, sí, sí la escucho. Dijo: él y yo cantamos muchas de las canciones que tú cantas, que tú pones en la radio. Y se queda: ay, yo también me sentí. Y ay, Señor. Dijo: no, sí, también las canta los dos, ahí estamos cantando. Dice: ¿tú lo escuchas? Dijo: sí, yo lo escucho cuando está cantando. Entonces, este cristiano, este hermano, se dio cuenta que su vida no estaba haciendo lo que Dios esperaba. Así es que nosotros, ¿qué tipo de vida estamos llevando con el Señor? ¿Los demonios nos ven y reconocen la autoridad de Jesucristo, o los demonios nos ven y saben que siempre estamos peleando con Dios? Todas estas cosas hay que analizarlas, porque las cosas que Dios quiere para nosotros muchas veces las desechamos y estamos peleando por cosas que Dios no tenía en mente dárnoslas. Nosotros debíamos en este tiempo hacer este tipo de milagros, expulsar demonios, hablar en nuevas lenguas, tomar serpientes en las manos, que no nos hiciera nada. Bueno, aunque hay quien lo hace, pero también exageran. Poner manos sobre los enfermos y estos iban a sanar. En el grupo de misiones donde estoy, bueno, ya van tres procesos, tres grupos diferentes. En uno de ellos, Dios se movió en un tiempo tremendamente, pero muy, muy, muy, muy tremendamente en esta área, porque nos estaban dando clases de los hechos de los apóstoles. Miren, no voy a terminar el tema, pero bueno, lo dejamos pendiente, ¿sale? Nos estaban dando la vida de hechos, y como nos estaban dando la vida de hechos, nos decían: hermanos, esta semana vamos a salir a tal parte, ¿sale? Así es que apúntense. Habían dos autobuses, dos, tres autobuses, ¿sabes?, que salían. Era muy padre porque le hablabas a la gente, se arrepentían, pero en particular, sanidades. Visitamos a una señora, bueno, visitaron unos hermanos a una señora que tenía 25 años de medio cuerpo paralizada, no podía moverse. Y bueno, ya había ido como toda la gente desesperada, con médicos, brujos, hechiceros, con todo y nada, hasta con pastores. No había pasado nada. El Señor usó a estos hermanos, fueron, le expusieron el mensaje de salvación. Ella dijo: sí, creo, me arrepiento, yo sé que el Señor Jesús, si no me sana, pues allá en el cielo voy a andar bien con Él. Ella vivía allá arriba de un cerro, en la casa muy abandonada. Y resulta que pues empiezan a orar por ella y se empiezan a oír crujidos de huesos. Y los hermanos asustados, pero no dejaban de orar, porque escuchaban: y Señor, sánala. Dice el hermano que Dios lo usó para sanar, dijo: no, yo quería quitar la mano, pero sabía que tenía que seguir mi mano ahí. Total, abren los ojos y le dicen: hermana, ¿cómo se siente? Y se levanta: bien, hermanos, estoy bien. Y empieza a caminar la hermana y empieza a brincar. Y bueno, era la primera que llegaba a la iglesia. Desde el cerro era la primera que llegaba a la iglesia y ya estaba lista para alabar al Señor. Entonces, este tipo de cosas y muchas más quiere o espera Dios de nosotros. Dios espera, quiere derramar sus dones sobre nosotros. Muchas cosas que quiere Dios con nosotros. Recuerde, Este no es un club social. Aquí venimos a aprender de Jesucristo, a ser capacitados por Jesucristo para hacer lo que Dios espera de nosotros. Dios no se conforma con que yo esté nada más en alabanza. Dios hace muchas cosas y ha hecho muchas cosas. Así es que Dios no espera que usted nada más venga los domingos. Dios quiere hacer muchas cosas muy padres en su vida, maravillosas. De verdad que una vez que lo pruebe no se va a arrepentir. Amén. Entonces, esa es otra de las bendiciones que Dios nos da a nuestras vidas, que Dios tiene para nuestras vidas. Fíjese, los discípulos predicaban, iban, hacían tantas cosas, pero se iban caminando. No esperaban el Uber, el Didi, un taxi, o que llegara la avioneta por ellos. Es más, ni el caballo llegaba por ellos, se tenían que ir a pie. Me cuenta un pastor, muy amigo mío, que una vez él tenía que llegar a un pueblo, llegó el camión a la brecha donde él tenía que caminar 5 horas para llegar al pueblo y predicar, pero en el total el camión se retrasó 2 horas. Y ya los hermanos ya lo estaban esperando allá para que predicara. Él tenía que llegar a las 7 de la noche. Entonces él tenía que bajar del camión a las como las 2 de la tarde. Para alcanzar a llegar, él llegaba a la iglesia y a predicar. No sé, llegaba y a descansar, llegaba y a predicar. Pero entonces esa vez llegó a las 5 de la tarde a esa brecha y dijo, no, ya no alcanzo. Le voy a mandar un WhatsApp al hermano, pero se acordó que no había celulares. Entonces dijo, ¿cómo les aviso? Bueno, dice que se cargó su mochila y dijo, voy a correr lo más rápido que pueda, pero había tenido un problema cardíaco, entonces pues ni cómo ayudarse. Entonces dice que ya iba subiendo una montañita, empezó a caminar, subió una montañita, dijo, pero yo traía mis agujetas desatadas. Dijo, me agaché para amarrarlas y cuando levanté la vista, dice, yo ya estaba enfrente del pueblo. Y dijo, ¿cómo fue? No sé. Dijo, Dios, me ahorré todo ese tiempo. Entonces, imagínese usted pasar una cosa como esas. Situaciones de esas que diga, híjole, Señor, pues gracias, no vi las alas, pero y estoy ahí. Y de muchas, muchísimas cosas que, híjoles, son tremendas si hacemos estas cosas. Si dejamos que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea. Pero si usted quiere seguir amargado durante 30, 40 años, 50, 60, siga peleando con Dios, sígale diciendo, Señor, ¿qué pasó con el Lamborghini? ¿Qué pasó con mi casa en Valle Real allá y la otra allá en Bugambilias? ¿Qué onda, Señor? Ah, sígase peleando. Y va a ver que no le va a ir nada bien. Va a seguir su vida amargado, triste, desechado y todo lo que le sigue. Porque hay muchos cristianos así, bastantes. Usted platica con ellos y hay un hermano que, bueno, al cabo no creo que me oiga. Tiene una huerta grande de aguacates en algún lugar del mundo. Tiene una huerta grande de aguacates. Esa huerta ahorita ya le estaría dando muchísimo dinero. Pero su ambición lo llevó a decir, bueno, ahorita mi huerta es más importante que Dios. Mi huerta es más importante que la iglesia. Mi huerta es más importante que estar ahí perdiendo el tiempo 2 horas. Y bueno, se fue a su huerta. Y créanme que esa huerta pues le da, pero como si estuviera estreñida. Muy, muy, muy poca. Él, para este tiempo, él esperaba Trailers. La huerta da para meter trailers ahí, sacarlos llenos de aguacate. Pero resulta que pues a veces nada más entra un torto, ni cuando mucho. ¿Por qué? Porque él dijo que eso era más importante que Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Él, bueno, hasta el día de hoy está frustrado porque no le dio lo que él esperaba. Le metió muchísimo dinero. La huerta no le está dando lo que él le daba. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué estamos cambiando las bendiciones, estas bendiciones de Dios? ¿Por qué estamos cambiando este privilegio que Dios nos quiere dar? ¿Por qué lo estamos cambiando? ¿Estaremos como las águilas o como las gallinas? Las gallinas, usted siempre les va a estar escuchando que están cacareando. Siempre. Entonces, pues esto es una de las otras de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Despreciamos a veces el que el Espíritu Santo nos esté guiando. Despreciamos siempre que el Señor nos diga, no, ándale, Señor, ¿qué tanto es tantito? No. Sí, Señor, ándale. Bueno, si tú dices que no, de todos modos va a estar conmigo. Órale, me aviento. Y bueno, ahí están las lágrimas. Entonces, Dios quiere en nosotros otro tipo de personas que lo que hoy somos. Otro tipo de bendiciones es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. En Romanos 8:26, igual traducción viviente, dice, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos si dice así o no dice así. Yo creo que es que a veces le añado. Bueno, le voy a leer lo que yo escribí, sale a ver si dice lo mismo. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué Dios quiere. ¿O qué quiere Dios que le pidamos en oración? Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Imagínense qué es lo que Dios quiere para nosotros. El Espíritu Santo sabe qué es lo que nos hace falta. Él gime por nosotros, Él clama por nosotros, pero nosotros estamos en otro rollo, en otra onda, en otro planeta, muy apartado de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En la vida que llevamos, ¿quién de nosotros nos imagina siquiera, o quién de nosotros nos imaginamos siquiera que tenemos tal ayuda? ¿La valoramos o la menospreciamos? Estamos diciéndole, Señor, los dones que tú quieras para mí, aquí estoy, Señor. Lo que tú quieras hacer en mi vida, aquí estoy, Señor. Si ves que este cántaro no te sirve para esa agua que tú quieres derramar sobre mí, deséchalo, Señor, y quebrántalo, hazlo de nuevo, aquí estoy, Señor. Dios no nos quiere peleando en la calle, explotando por nada. Dios quiere servidores de Él. Quiere gente que realmente lo valore a él. Imagínese cuántas cosas no haría Dios por usted si usted valorara mucho la presencia de Dios. O cuántas cosas no haría. Entonces, Él siempre nos ayuda en nuestras debilidades, intercede por nosotros. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más? Entonces, con Jesús como nuestra cabeza y el Espíritu Santo en nuestros corazones, no hay nada que pueda impedirnos vivir completamente bajo la voluntad de Dios. No hay nada. Así es que si no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios o siendo capacitados como Dios quiere, es tiempo de reflexionar. Porque acuérdese, tenemos que dar cuentas cuando lleguemos delante de la presencia de Dios. Y él nos va a preguntar, a ver, mira, nos va a decir, mira, tenía tantos dones para ti, tenías que haber hecho tantas cosas, pero pues, tú querías un carro. Te pasaste toda tu vida ahí peleando por cosas que nada que ver. Me importaban más las almas que tenías que salvar, pero a ti te importaba más cómo vivir mejor. Entonces, el tercero, y ahí me detengo, ¿sale? Y algún día le compartiré lo demás. Dios nos ayuda a salir victoriosos del pecado y de todas las cosas que no nos dejan ser felices. Tantas cosas que nos apagan el gozo, la felicidad, la alegría de sabernos salvos por el Señor Jesucristo. Viéndolo en la vida cristiana que se debería de seguir según la Biblia, ¿qué tipo de problemas podríamos tener? Persecución, comida, ¿no? Porque Dios siempre suple, siempre, siempre, Él siempre es fiel. Pero a veces es necesario que Dios sacuda el nido para que nos movamos. Dios nunca a sus siervos que están allá por la sierra, por los ranchos, por donde a veces es difícil que llegue una empresa a darles trabajo, Dios siempre suple los alimentos para ellos. Ellos siempre, usted llega y siempre los ve con ropa no tan buena, pero buena, con zapatos, siempre están comiendo, lo esperan a usted, y hermano, véngase a comer, y le dan hasta lo que no se espera uno. Así es que Dios siempre, siempre, siempre respalda a sus trabajadores. Siempre. Entonces, ¿por qué intentar ser infelices? ¿Por qué siempre pelear por ser infelices? ¿Por qué siempre querer vivir en la miseria de este mundo? Cuando Dios tiene algo más padre para nosotros. Fíjese, en una ocasión había un brujo en un pueblo y dijo, ¿cómo me deshago de este pastor? ¿Cómo me deshago de este pastor? Le hacía de todo, le peleaba, iba y le gritaba, lo interrumpía en los servicios, y el pastor continuaba, y entonces dijo, ya sé qué voy a hacer. Dijo, lo voy a envenenar. Y total, envenena una gallina y va y se la avienta en la puerta de su casa. Y este pastor ese día no tenía para comer y dijo, ay Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pero yo sé que tú suples, Señor. Y sale a la puerta y se encuentra la gallina. Dice, gracias Señor porque supliste los alimentos. Se los comieron y no les pasó nada. El brujo tuvo que convertirse al Señor porque vio un poder tan grande que mejor se convirtió. Así es que Dios nunca deja solos a sus trabajadores. Nunca. A los que le temen, de verdad. Entonces, el Señor nos dio libertad en la cruz para ser libres del pecado, libres de lo que nos atormentaba. El Señor Jesús incluso le dijo a sus discípulos, no se preocupen por las cosas que los de este mundo se preocupan. Ustedes preocúpense por agradarle al Señor, por ser fieles trabajadores al Señor. Entonces, la gente de este mundo se preocupa por las cosas terrenales. Nosotros, como cristianos, como creyentes en Jesucristo, por gente que ha sido rescatada de las tinieblas a la luz, tenemos otro trabajo, mucho, muy diferente al que pensamos que tenemos. Entonces, y nos ha hecho libres para ser felices, libres para deleitarnos en su presencia, libres para exaltar el nombre de Jesucristo, libres para llevar el mensaje de salvación. Somos portadores de su palabra, somos portadores de su presencia. Donde usted se para, ahí está Dios. A donde usted va, ahí está Dios, siempre con usted. Entonces, ¿por qué querer o aferrarnos a vivir a una vida que no nos corresponde o que Dios no tenía para nosotros? Dios nos apartó para ser trabajadores para Él. Entonces, Bueno, aquí nos detenemos y después le continuamos. Pero sí hagamos esta reflexión. Si usted entrara al ejército, ¿qué esperan que usted sea en el ejército? Soldado. Si usted se mete de bombero, ¿qué esperan los bomberos que usted sea? ¿Y qué hace un bombero? Pues el trabajo de un bombero. El soldado, el trabajo de un soldado. No andan haciendo cosas que no deben. Bueno, que no deberían. Nosotros, si somos cristianos, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué estaríamos pidiéndole al Señor que derrame sobre nosotros? ¿Qué es lo que deberíamos, cuál sería nuestra oración diaria? Señor, ¿qué voy a hacer yo para ti? ¿O para qué me vas a usar, Señor? Derrama sobre mí lo que tú tengas que derramar. Y si hay algo que estorbe en mí, Señor, quítalo, porque yo quiero ser agradable a tus ojos. Quiero ser un buen trabajador tuyo, Señor. Quiero, no sé, a lo mejor que lo exhiban como a Job. Que Dios le diga, mira, mi trabajador. Imagínese, el diablo le dice a Dios, haciendo así una imagen así, fantasiosa, y el diablo le diga a Dios, mira, los que tú elegiste para trabajar. Esperabas todo esto, mira, no se avanza, no hay fruto, no se está haciendo nada. ¿Qué puede decir el diablo? Por mí feliz, que sigan allá distraídos. Entonces, reflexionemos. Si soy cristiano, ¿qué espera Dios de mí? ¿Sale? Vamos a orar, ¿le parece? Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde. Y sé que es difícil, Señor, para muchos de nosotros escuchar estas exhortaciones, Señor, porque pues llevamos mucho tiempo, Señor, viviendo a veces una vida muy cómoda, Señor, una vida que no nos exige, una vida que nosotros queremos vivir como las demás personas, Señor. Pero se nos ha olvidado, Señor, que tú quieres que vivamos para ti. Se nos ha olvidado, Señor, muchas veces que tú no dejaste que los ángeles vinieran a pregonar el evangelio, porque ese trabajo nos corresponde a nosotros, Señor. Mi Dios, perdónanos porque hemos anhelado tantas cosas terrenales, Señor, que se nos ha olvidado que tú tienes dones especiales para cada uno de nosotros. Que tú quieres hacer algo nuevo en nosotros. Desde el principio, desde que te conocimos, tú quieres hacer algo nuevo en nosotros, Señor. Tú ya no quisiste que fuera el mismo Dagoberto de antes, Señor. Tú quieres hacer algo muy, muy diferente, Señor. Así es que, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Y queremos pedirte, si es que nos hemos enfocado en cosas que tú no tenías planeadas para nosotros, queremos pedirte que nos perdones, Señor. Que nos perdones, Señor, por dirigir nuestra barca a un lugar muy diferente, Señor, al que tú quieres que la dirijamos. Por ocuparnos en oraciones, Señor, que no tienen que ver nada con el crecimiento de tu reino, Señor. Que no tienen nada que ver con tu carácter en mi ser, mi Dios. Pedimos que nos perdones. Y Señor, yo te pido de manera muy especial, Señor, porque le ayudes a mi hermano, a mi hermana, Señor, que en esta tarde ha decidido, Señor, dejar de esa vida cómoda y empezar, Señor, a caminar contigo, a hacer el trabajo que tú quieres que hagamos, Señor, a no dejar a medias lo que tú quieres que hagamos, Señor. Perdónanos, Señor. Y te pedimos que nos fortalezcas, que nos ayudes, Señor, a ver lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que nos permitas trabajar, Señor, contigo. Que nos permita ser, Señor, esos siervos que sean de utilidad, Señor, para tu reino. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a dejar esta comodidad. Ayúdanos a dejar, Señor, todo lo que a ti no te agrada, mi Dios. Sabemos que cuando trabajamos para ti, mi Dios, tú cuidas de nuestra familia. Tú nos ayudas, tú no nos llamas solamente para abandonar a nuestra familia y dejarla en el olvido, no, Señor. Tú haces grandes maravillas en toda la familia. Así es que aquí estamos, Señor, pidiéndote que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a hacer lo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias.